amor, yo quiero brindarte lo más importante que tengo de mí. Y si algo a ti ha de faltarte que no esté a mi alcance, tú comprenderás. Soy un hombre que ríe la vida y camina sin mirar atrás. De la forma más noble y sencilla doy cariño con sinceridad. ¿Por qué echarte mentiras? Y así tú vas a llorar. ¿Para qué echarte mentiras? Y así tú vas a llorar. Tú no sabes que un día, perdido en el silencio, yo vi cuando tu alma decía que no te enamoraras de mí. Por momentos me entristecí, pero me llené de valor y le pedí a Dios y a la Virgen que ablandara tu alma, que tu corazón sintiera el deseo de amar otra vez. Porque en ti las heridas de ayer no le permiten el paso del amor. Y en mí sucede lo mismo también, pero al conocerte a ti se acabó. Mis queridos compadres, Dorce y Padilla, Naño Sierra y Adi Caramete. Yo soy la imagen plasmada de aquel que llorara y cantaba el amor. Mi sangre no cree en la fama, porque esa se acaba, de ejemplos hay mil. Yo me puse venciendo el destino, que iba contra mis metas trazadas. Quien se oponga contra este cariño, y es en vano, no logrará nada. Porque tú sientes lo mismo, y hay mucha fuerza en mi alma. Porque tú sientes lo mismo, y hay mucha fuerza en mi alma. Nada detiene el tiempo, porque el intento sé que es en vano. Y esto es lo que yo siento, va con el tiempo y junto a los años. Yo logré revivir la flor marchitada por el verano. Yo logré revivir la flor marchitada por el verano. Y le pedí a Dios y a la Virgen que ablandara tu alma, que tu corazón sintiera el deseo de amar otra vez. Porque en ti las heridas de ayer no le permiten el paso al amor. Y en mí sucede lo mismo también, pero al conocerte a ti se acabó. Y en mí también sucedía.